en su palabra, en su canción. Dice la historia que fue y volverá, en su mirada, en su oración. Es la luz, es también la verdad. En sus vivencias observó muchos caminos, uno solo es él. Hay quienes buscan más de dos, otros no saben bien si seguir o esperar o buscar. Dime por dónde he de buscar. Él su camino ya encontró. Nadie lo siga, solo suyo es. Que su camino es ayudar. A buscar, a encontrar, a empezar. Don't.